Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todas y todos, hoy Día Internacional de la Juventud. Esta fecha fue elegida para coincidir con la época en la que se realiza la Conferencia Mundial de Ministros de la Juventud del 8 al 12 de agosto. La primera celebración tuvo lugar en el año 2000 y desde entonces se realizan actividades de divulgación pública y eventos diversos para apoyar y promover la participación de los jóvenes en la sociedad y el apoyo hacia el Programa de Acción Mundial para los Jóvenes. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos. En los controles os acompaña Relu Cardoso. Agradecemos a Radio Comunitaria Emisión 94.5 FM en Sanar, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Comenzamos las informaciones. Titulares. Cinemateca Nacional rinde homenaje a Margot Benacerraf. Tribunal Supremo hará peritaje del material electoral y fija que sus decisiones son inapelables. Cientos de familias afectadas por inundaciones tras lluvias en 3 estados del país. Banco Central de Venezuela. La inflación del mes de julio se ubicó en 0,7%. Delegaciones militares de más de 80 países asisten al Foro Army 2024 en Rusia. Culminan los Juegos Olímpicos 2024 con 7 diplomas para Venezuela. Cultura. La Fundación Cinemateca Nacional invita al pueblo venezolano a un emotivo homenaje del 14 al 16 de agosto en honor a Margot Benacerraf, una de las cineastas más influyentes y emblemáticas en nuestro país. Este tributo se llevará a cabo en la sala del Museo de Bellas Artes en Caracas. Durante 3 días, los asistentes tendrán la oportunidad de sumergirse en el universo cinematográfico de Benacerraf, disfrutando de una selección de sus obras más representativas, como Reverón, Araya y La Palabra de Mujer. Además, se realizarán conversatorios con destacados exponentes del cine y la cultura venezolana. Como parte de la celebración de los 50 años del Museo de Arte Contemporáneo de Caracas Armando Reverón y de la mano de la Fundación Claudio Perna, se llevó a cabo el conversatorio sobre la exposición Claudio Perna, coincidente y contemporáneo. A propósito de la participación del artista en la 60ª Bienal de Arte de Venecia 2024, los investigadores Zuleiva Vivas, Tarim Gois, Zacarías García y Reinaldo Landaeta realizaron una visita guiada por la exposición activa en el MACAR para luego generar reflexiones sobre su visión del arte contemporáneo en nuestro país y América Latina. Son las 12 y 4 minutos. Somos Cultura. La alcaldesa del municipio Libertador de Caracas, Carmen Meléndez, invitó a participar en el primer premio de literatura infantil y juvenil en homenaje a Belia Bosch, cuyas inscripciones estarán abiertas hasta el 30 de agosto. En este premio podrán participar todas las personas de nacionalidad venezolana, residenciados o no en el país, que sean mayores de edad y que presenten sus textos en lengua castellana. Cabe destacar que los ganadores recibirán un premio en metálico más la publicación de su obra. Son las 12 y 5 minutos. Nacionales. La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Carislia Rodríguez, informó que la sala electoral se abocará al peritaje del material consignado por las organizaciones políticas que participaron en el proceso comicial del 28 de julio para producir una sentencia definitiva. Además, recordó que las decisiones del máximo tribunal son inapelables. Así lo refirió la jefa del Poder Judicial venezolano durante una rueda de prensa celebrada este sábado en la sede del tribunal, en la que reiteró el cumplimiento por parte del CNE de la entrega de todo el material solicitado. Se reitera que el Consejo Nacional Electoral, como órgano rector y máxima autoridad del Poder Electoral en la República Bolivariana de Venezuela, compareció en pleno con todos sus rectores y rectoras principales, encabezado por su presidente, doctor Elvis Eduardo Hidrobo Amoroso, dando cumplimiento a cabalidad con el requerimiento formulado por esta sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia al consignar oportunamente y en tiempo hábil todos los recaudos vinculados con el proceso electoral. Somos Noticia. El ministro para el Transporte, Ramón Velázquez Araguayán, denunció que el sitio web de la línea aérea Conviasa, así como los sistemas de cobro de las compañías de metro y metrobús en varias ciudades del país, fueron víctimas de ataques cibernéticos por el colectivo hacktivista Anonymous. Así lo informó este domingo el titular de la cartera de movilidad en su cuenta de Instagram, donde afirmó que lograron neutralizar los saboteos electrónicos gracias a los equipos técnicos en el caso de Conviasa. Son las 12 y 7 minutos. Los veedores internacionales al sur de Italia certificaron la confiabilidad y transparencia del sistema electoral venezolano ante su participación en el programa de acompañamiento en la elección presidencial que se celebró en el país el pasado 28 de julio. De acuerdo al Ministerio para Relaciones Exteriores, se destacó que el encuentro se dio en el Consulado General de Venezuela en Nápoles, en compañía de los representantes de los partidos políticos y movimientos solidarios con la Revolución Bolivariana. Regionales. Cientos de familias se han visto afectadas en las últimas horas debido a las intensas precipitaciones que provocaron algunas inundaciones en tres estados del país, informaron autoridades oficiales ese domingo. En una nota de prensa, el Ministerio de Interior y Justicia explicó que se ha activado el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo tras el paso de una onda tropical que generó precipitaciones e inundaciones en Delta Amacuro, Sucre y Zulia. Además, afirmó que se trata de garantizar la atención a las poblaciones afectadas por las fuertes lluvias. Son las 12 y 8 minutos. En Mérida, en el marco del cierre de proyecto de semestre 2024, los estudiantes del Politécnico Santiago Mariño realizaron esta semana la Expo Feria Comunitaria correspondiente a este lapso académico, la cual tiene como propósito de dar a conocer públicamente sus proyectos y entregárselos a las comunidades. En esta ocasión, los estudiantes del octavo y noveno semestre de las diferentes carreras de Santiago Mariño desarrollaron una serie de proyectos factibles que aspiran sean cristalizados en las diferentes comunidades de la geografía merideña. Economía. El Banco Central de Venezuela informó que en julio de 2024 la variación intermensual del Índice Nacional de Precios al Consumidor fue 0,7%, la menor en lo transcurrido del año y el resultado más bajo para cualquier mes del año desde que se elabora este índice el año 2008. La información la dio a conocer a través de un post publicado en su cuenta oficial en Instagram, donde explica que en los tres últimos meses la inflación acumulada se ubicó en 3,2%, siendo la más baja desde que se elabora ese índice, reflejando así que cada vez se fortalece más el proceso de estabilidad de precios. Como parte del plan Mi Hacienda, Mi Empresa, más de 350 productores de cacao en las comunidades de la parroquia Río Chico, municipio Páez del estado Miranda, participaron esta semana en un encuentro sectorial para fortalecer la producción de rubro. con la participación del alcalde Jesús Agustín Monterola y la colaboración de la Escuela de Chocolate y Dulcería Criolla Cimarrón Guillermo Rivas, evaluaron las condiciones y necesidades del sector a fin de implementar medidas que permitan reforzar la producción local y fomentar el desarrollo de la industria cacaotera en la zona. Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba. La ministra de la Presidencia de Bolivia, Marianela Prada, defendió este domingo el referendo solicitado por el presidente del país suramericano, Luis Arce Catacora, como un mecanismo imprescindible de consulta al pueblo sobre cuestiones medulares de la vida nacional. En declaraciones a medios de prensa locales, Nela Prada aseveró que el referendo enfocado en cómo se llevará a cabo en el futuro la subvención de hidrocarburos, la determinación de los escaños parlamentarios y la reelección continua o discontinua de la presidencia apunta a la capacidad de debatir de manera democrática y participativa. Son las 12 y 12 minutos. El gobierno cubano negó este sábado el envío de personal informático a Venezuela para apoyar y o modificar los resultados de la elección presidencial celebrada el pasado 28 de julio, la cual ha sido difamada por la oposición venezolana y sus aliados como un fraude del presidente Nicolás Maduro. Asimismo, declaró que esta acusación infundada y fabricada por el ex alto funcionario colombiano Francisco Santos no viene acompañada de evidencias porque estas no existen. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. El Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia informó que un total de 83 países enviaron a sus delegaciones militares al Foro Army 2024, entre estas 39 representaciones de las carteras ministeriales de defensa y jefes de Estado Mayores, en el evento que se inauguró el día de hoy en las afueras de la ciudad de Moscú. Además, el Foro Army 2024 contará con la participación de delegados de más de 120 compañías extranjeras. Asimismo, Bielorrusia, China, India e Irán estarán representados por pabellones nacionales o stands de empresas de defensa. Son las 12 y 13 minutos. El Consejo de Seguridad de la ONU analizará este lunes la representación efectiva de países del continente de África dentro del órgano, un polémico tema que llama a revertir una deuda histórica convocada por Sierra Leona, actualmente presidente durante este mes, refirió el portal web Prensa Latina. La cita retomará el extendido debate sobre la reforma del Consejo, que está conformado por 15 miembros, pero con solo 5 asientos permanentes desde su creación, ocupados por China, Francia, Rusia, Estados Unidos y el Reino Unido. Somos periodismo. Deportes. Este domingo se llevó a cabo la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos París 2024 en el Estadio de Francia para así ponerle fin oficialmente a la edición número 33, donde Venezuela tuvo una respetable participación. La delegación venezolana, representada por 33 deportistas en 12 disciplinas, logró obtener diplomas olímpicos en las disciplinas de esgrima, lucha libre, levantamiento de pesas y martillo, lo que cerró su participación en la contienda deportiva. Una nueva etapa en el camino hacia París 2024 se dio con la partida de la segunda avanzada de la delegación paralímpica venezolana, encabezada por el abanderado Luis Felipe Rodríguez y en compañía de la destacada figura como Irene Suárez. El grupo se trasladará a Alemania para afinar los últimos detalles de su preparación antes de la cita más importante del año.

La Cinemateca Nacional te invita a disfrutar de grandes estrenos, películas clásicas, cine venezolano e infantil en su sala del Museo de Bellas Artes. Ahora puedes adquirir tus boletos en la tienda de cine, los cuales tienen un precio de 40 bolívares para entrada general y 20 bolívares para entrada preferencial de adultos mayores, niños y niñas de hasta 2 años. No te pierdas de su cartelera semanal en sus redes sociales. En Instagram encuéntralos como @cinematecabzla y en la red social X como @cinematecabzl. Cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. Cuatro de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar. Oxitocina, hormona del amor. Está relacionada con los vínculos emocionales y afectivos como el apego y la maternidad. Incrementa la empatía, la compasión, la confianza, la tranquilidad y la alegría. La puedes activar dándole un abrazo a alguien, haciendo un acto de generosidad o acariciando a tu mascota. Dando y recibiendo amor. albaciudad.org. Conéctate. Las 12 y 22 minutos. En Alba Ciudad rompimos el yugo del software privativo y nos declaramos en libertad tecnológica. Dependencia cero de las transnacionales de la explotación informática. Alba Ciudad, cultura y deliberación. Como ha arrojado las investigaciones, los elementos de convicción públicos, notorios y comunicacionales, y las confesiones de sus autores materiales y de algunos de sus financistas y autores intelectuales. Se pretendió, como en el pasado, hemos venido recordando, 1922, octubre, Italia, como Mussolini lanza un asalto global a la sociedad, intimidación a la sociedad, al Estado, y toma el poder político. Sin respetar reglas de juego, sin respetar normas básicas de convivencia. Ya venía un proceso de acumulación de fuerzas allí. Y quedó en la historia de la humanidad exactamente hace 102 años como el nacimiento del fascismo. Todo eso llevó a una situación compleja a Europa. El nazismo, que tiene raíz propia en ideología supremacista alemana, toma inspiración y fuerza y lleva precisamente al surgimiento de Hitler como fenómeno y del nazismo, con toda su simbología y todo lo que significó, no solo su nacimiento, sino después su implantación. Esos dos fenómenos, el fascismo y el nazismo, que están íntimamente vinculados, ligados, y que llevaron a Europa y a la humanidad a uno de los crímenes más graves y grandes que se conocen en siglos, solamente igualado con los crímenes de exterminio masivo que se cometió en América con el proceso de colonización y conquista. Solamente pudiera compararse con crímenes que son tapados por la historiografía oficial, eurocentrista, occidentalista, europea, pero que son crímenes terribles que exterminaron naciones y pueblos enteros. Europa y el mundo lo conoció con el fascismo y con el nazismo. Ideologías basadas fundamentalmente en el odio, en la división de la sociedad, y fuertemente respaldadas en su momento por los poderes mundiales. Elementos que también la historiografía posguerra tapó, como la élite del poder económico y del poder político y militar de Estados Unidos favoreció el surgimiento del fascismo y sobre todo del nazismo, como la consolidación en el poder político de Hitler fue favorecido por los capitales estadounidenses y por la gran industria estadounidense. Hay apellidos importantes allí, como el apellido Bush, Bush abuelo. Si hay un Bush padre que fue presidente, uno que fue hijo que fue presidente, hay un abuelo. Y si ustedes investigan un poco, y no ha sido borrado en las redes sociales o en internet, podrán ver cómo Preston Bush, abuelo de los Bush, manejaba ingentes cuentas y cantidades de dinero del partido nazi y de Hitler. ¿Por qué se impone la ideología del fascismo? Porque fue la respuesta desesperada de las élites estadounidenses y europeas al surgimiento de la Unión Soviética, al surgimiento poderoso del movimiento obrero socialista, que tenía dos corrientes, la socialdemocracia, que a su vez tuvo varias corrientes, una de ellas la socialdemocracia revolucionaria con Lenin y los bolcheviques, y los partidos comunistas, que luego se bañaron de gloria en la lucha contra el fascismo y en la victoria contra el fascismo, tanto en Italia como en Francia, en Yugoslavia y en toda Europa. Entonces fue una respuesta, pudiéramos llamar una respuesta de odio de clase, desde el miedo de perder los privilegios y desde el ansia del poder absoluto. Son dos elementos clave cuando estudiamos, porque hay que estudiar la psicología del fascismo. Hubo un gran psiquiatra, Wilhelm Reich, que lo estudió, pero desde otra óptica, un poco peculiar. Pero en su óptica peculiar descubrió elementos del impacto de masas que tuvo el fascismo y el nazismo. Tuvo un impacto tremendo. En primer lugar, la anulación de cualquier corriente contestataria, rebelde, socialista, revolucionaria o alternativa. Es el primer elemento que se repite en otras experiencias históricas, del colonialismo también. Exterminar al adversario, convertirlo en un enemigo de odio. Y esa ideología se reproduce con mucha fuerza. Por eso el poema que Bertolt Brecht popularizó, pero que escribió otro poeta, un pastor protestante de Alemania, quien siguió a Hitler, pero después descubrió la esencia del nazismo y dijo ya tarde, cuando vinieron a buscar a los comunistas, yo no dije nada porque yo no era comunista. Cuando vinieron por los sindicalistas, yo no dije nada porque yo no era sindicalista. Cuando vinieron a exterminar a los judíos, también callé porque yo no era judío. Cuando vinieron por mí, ya no había quien dijera nada. O sea, el proceso de persecución, establecimiento de situación de terror, estado de terror cuando tiene el poder político, y la anulación por la vía del ataque brutal, del miedo de cualquier fuerza contraria. Entonces, cuando nosotros decimos, estimados compatriotas, jefes y líderes institucionales de Venezuela, legítimos y constitucionales, presidente de la Asamblea Nacional, doctor Jorge Rodríguez, poder legislativo del país, Consejo Moral Republicano, y su presidente, fiscal general, Tarek William Saad, su defensor del pueblo, vicepresidenta ejecutiva, doctora Delcy Rodríguez, vicepresidentes de gobierno, Consejo Federal de Gobierno, gobernadores presentes, Fuerza Armada Nacional, señor fiscal, señor diputado. ¿Por qué surgió el fascismo y el nazismo hace 100 años? En respuesta al surgimiento de un modelo alternativo de la sociedad de la humanidad, el socialismo, y a la consolidación de una potencia que llegó a ser una gran potencia, más allá de lo que se le pueda criticar, que es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Por primera vez la humanidad construyó una superpotencia económica, territorial, poblacional, cultural, militar, totalmente alternativa a lo que habían sido 10.000 años de civilización colonial e imperial. Y las ideas del socialismo impregnaron todas las culturas, todas las civilizaciones, todas las regiones del mundo. Todas. América, Asia, África, Europa, los Estados Unidos de Norteamérica. Y la reacción de las clases dominantes fue desesperada. Y avalaron el todo se vale. Avalaron el todo se puede. Con la esperanza de que el monstruo que crearon fuera a destruir lo que ellos querían detener y destruir. El ejemplo de un socialismo que reverdecía como poder político, cultural, social y alternativo de la humanidad. El monstruo se le fue de las manos. Y parecía tarde. Y el enemigo que ellos querían destruir con ese monstruo, Hitler, Mussolini y luego Franco, lo salvó. Porque fue el ejército rojo y el pueblo ruso y el pueblo de la Unión Soviética quien salvó a la humanidad. Y los partisanos comunistas de Italia, Francia, Yugoslavia, quienes salvaron a la humanidad. Por aquella época convulsa existía, embajador, la Sociedad de las Naciones. Fue la primera experiencia que tuvo la humanidad, que luego fue retomada, señor canciller, usted que es experto diplomático, señores vicecancilleres, vicecancilleras, que luego sería retomada para fundar, diputado Rodríguez, como usted bien conoce, la Organización de Naciones Unidas. Posguerra, del año 45. La Sociedad de Naciones fue su primera experiencia y en su momento fue anulada, como hoy está siendo anulada el sistema de Naciones Unidas. Nosotros somos perseverantes defensores de la Carta de las Naciones Unidas y creemos en el sistema de Naciones Unidas. Pero un sistema de Naciones Unidas que avale las leyes internacionales, el derecho internacional, el derecho de los pueblos, el derecho a la paz, el derecho a la independencia, el no intervencionismo. Y no que sea utilizada como instrumento, como fue utilizada la Sociedad de Naciones en su momento, para dejar hacer. Y el dejar hacer llevó a que la hermosa experiencia y experimento del pueblo español de 1931 a 1939 con la República Española, gloriosa, heroica y siempre bien recordada Segunda República de España, la República Española, fuera ahogada en sangre por el fascismo y el nazismo. Yo lo decía con unos delegados que llegaron de España antes de las elecciones del 28 de julio. En Venezuela, se está definiendo, al igual que en 1936, el futuro de la humanidad. Se está definiendo el futuro de la humanidad. Así como en España, en 1936-1939 se definió el futuro de Europa y de la humanidad. ¿Cuántas maniobras hubo, señor embajador? Usted conoce más de esto que yo. Señora vicepresidenta, usted que estudiosa la historia diplomática. ¿Cuántas maniobras hubo para dejar hacer, para tapar, para no oír, para no ver? ¿Cuántos acuerdos se firmaron? ¿Cuántos chantajes hubo? Y en el momento en que había que defender al pueblo español, todos dieron un paso atrás y dejaron que Mussolini y dejaron que Hitler destruyeran la esperanza de todo un pueblo e impusieran a una fracción traidora que desde Marruecos inició la guerra contra la República Española e impuso una dictadura de 40 años. 40 años. Se dice que hubo más de 1 millón de desaparecidos y muertos. Hoy por hoy en España hay una comisión de memoria, algo así la llaman, y contabiliza todavía hoy por hoy, año 2024, casi a 90 años de la guerra llamada Guerra Civil Española, que no fue otra cosa que la intervención de Mussolini, Hitler, para imponer el fascismo también, llamado franquismo, en España. Se contabilizan 300.000 desaparecidos, todavía en España. En España se decidió el futuro de esa guerra. Cuando fue derrotada la República, casi que minutos después, Hitler invadió Polonia. Le entregaron Checoslovaquia como regalo en los acuerdos de Múnich. Inhibieron a la Unión Soviética con los acuerdos Ribbentrop-Molotov, donde la Unión Soviética firmó y creyó. Dijo Stalin que fue el error más grande y caro de su vida, creer que firmar un acuerdo con el canciller nazi los hacía inmunes a una invasión. La diplomacia nazi se impuso con el apoyo de la diplomacia occidental, en su momento del Reino Unido, de los Estados Unidos de Norteamérica, de la Italia mussolinista y de la Francia rendida, porque ya antes de ser tomada por Hitler, Francia se había rendido y se había sumado creyendo que no iban por ellos. La cobardía se impuso en lo que pudiéramos llamar, haciendo paralelismo, lo que pudiéramos llamar una especie de diplomacia impuesta, sometida por las presiones de los que tienen el poder. Y dejaron que cayera España sobre 1 millón de cadáveres, 1 millón de exiliados y una dictadura atroz, la de Francisco Franco, que duró 40 años y que sembró los antivalores del odio, del fascismo, del desprecio, del colonialismo, del racismo en la profundidad de una sociedad que todavía hoy la española lucha contra los restos fantasmagóricos y zombies del franquismo, expresados en grupos políticos como Vox, que reivindican la conquista, el genocidio y el colonialismo en América y que son puntal del nuevo fascismo en Europa. Hoy en Venezuela, en condiciones muy diferentes, se está dando la misma batalla, en paz, con una institucionalidad poderosa y fuerte, un poder popular con capacidad territorial para garantizar la paz, el trabajo y la vida del pueblo, un poder militar cohesionado, patriota, dispuesto a luchar con voluntad de combate, con doctrina propia, con concepto estratégico, columna vertebral de la defensa de la patria y de los valores trascendentales del humanismo bolivariano, cristiano, chavista. 5 poderes constitucionales sólidos, en permanente proceso de renovación como debe ser, de cambio, renovación. 5 poderes que han tenido capacidad para afrontar distintas circunstancias. El poder legislativo recuperado, fuerte. El poder judicial, sólido, robusto. El poder electoral, único en la historia de nuestra América. El poder moral ciudadano, activo, con iniciativa, prestigio y fortaleza legal y constitucional. El poder ejecutivo, uniendo las fuerzas de la nación. Si ayer, hace 100 años, el nazismo y el fascismo fue la reacción endemoniada de los poderosos, privilegiados e imperios contra lo que consideraban un peligro, las ideas del socialismo y la consolidación de una nueva potencia, hoy ha resurgido el fascismo y el neofascismo. No lo digo yo, porque yo pudiera decirlo circunstancialmente, embajador Samuel Moncada, usted es historiador y conoce muy bien la historia. Está en la ONU, usted conoce muy bien los fenómenos que hay en el mundo. Lo dice el mundo, lo dijo el presidente Joe Biden ayer en sus declaraciones. Lo dice Europa entera. ¿Qué es lo que está pasando en Europa? Las corrientes de persecución antimigrante. ¿Qué es lo que está pasando en Europa? El surgimiento del neofascismo que ha llegado al poder inclusive en algunos gobiernos, que todavía no tienen las manos libres para hacer todo lo que quisieran hacer con sus países y con el mundo. ¿A ustedes vieron la ceremonia de inauguración de París 2024, las peores olimpiadas de la historia de la humanidad, las más grises, la burla a nuestro Señor Jesucristo, al cristianismo, y el intento de imponer en una ceremonia olímpica de inauguración criterios de sectas satánicas que manejan el poder más allá de lo que nosotros sabemos y pensamos? Y ayer ahí está haciendo un escándalo en las redes sociales de Europa. Nosotros estamos muy ocupados y no sabemos. También ponen un guerrero que desde Estados Unidos una lanza cruza América Latina, Asia, África. La simbología de lo que son las intenciones. Pero ¿por qué esa reacción? Y el por qué tiene una respuesta muy clara. El por qué de esta reacción brutal, donde todo se vale, donde todo lo imponen, el porqué es muy sencillo: el surgimiento de un mundo nuevo, multipolar, que ya no pueden controlar ni podrán controlar. El surgimiento de los BRICS, de regiones alternativas, de regiones potencia, que precisamente dibujan un mundo multidiverso, multicultural, multipolar. Una nueva geopolítica del poder. Y parece que ante una nueva geopolítica del poder resurgen los monstruos del fascismo. Heredero directo, diría nuestro Ali Primera, del colonialismo. Los viejos imperios, las viejas élites imperiales, que fueron las élites coloniales durante 600 años, las élites esclavistas durante 600 años, sus genes lo único que producen es reacciones de carácter violento. Y Venezuela está en el eje, no hoy, no ayer, ha estado mucho tiempo en el eje, porque Venezuela ha sido y es la joya de la corona para élites imperiales de Estados Unidos y más allá, y sus aliados. Es la joya de la corona. Así que aquí el Venezuela, el proyecto fascista, neonazi de odio, venganza, violencia, que nos ha querido llegar a una situación de guerra civil, de enfrentamiento, de intervención extranjera, de golpe de Estado, de división entre los venezolanos, es la expresión del proyecto neocolonial y fascista que en el mundo las élites pretenden imponer. Por eso a veces yo hasta me pregunto, una señora humilde en Barcelona me dijo, mira Nicolás, tú en este momento eres David, me dijo. ¿Y por qué? Porque tú estás enfrentado a Goliat. Y yo tomé el consejo de la señora, consejo bíblico, y empecé a desarrollarlo en mis palabras frente al pueblo. Y al final, si nosotros somos David, que llevamos la fuerza de Dios y la fuerza de un pueblo, Goliat sacó la cara. ¿Por qué en el centro de los ataques cibernéticos, políticos, mediáticos, psicológicos, diplomáticos, se encuentra el hiperpoder tecnológico y de los multimillonarios estadounidenses contra Venezuela? ¿Por qué se encuentra un neofascista convicto y confeso como Elon Musk? O inclusive en el mundo hay una reacción, así como hubo una reacción en su época contra Hitler, hoy en el mundo hay una reacción contra la tendencia de Elon Musk de querer controlar la opinión pública mundial, controlar la política y atacar en todas las direcciones con su ideología del apartheid. Porque Elon Musk, deben saber ustedes, es hijo del apartheid. Es un hombre de ideología nazi. ¿Por qué el intento de invasión del 23 de febrero del 2019 fue financiado por Jeff Bezos? Y el famoso concierto de Cúcuta, ¿se acuerdan? Richard Branson y Jeff Bezos. ¿Por qué utilizan todo el poder comunicacional de los hipermillonarios? Pudiéramos decir de la nueva élite de la oligarquía estadounidense y mundial, que tienen un poder que jamás nadie tuvo en el carácter comunicacional y cultural. Hoy por hoy, un poder que han utilizado para mil cosas. Ya en el año 2019, noviembre de 2019, lo utilizaron para derrocar al presidente de Bolivia, Evo Morales. Y también Elon Musk sacó la cara y dijo, eso lo hice yo, lo hice por el litio y estamos en condiciones de derrocar a cualquier gobierno del mundo. El hiperimperialismo tecnológico. Estas son reflexiones que yo quiero compartir en el arranque de esta jornada, donde vamos a recibir informes del fiscal general como presidente del Consejo Moral Republicano sobre las acciones criminales y terroristas posteriores al 28 de julio, los resultados de sus investigaciones preliminares. Igual vamos a recibir informe de la doctora Delcy Rodríguez sobre la atención de las víctimas de la violencia fascista 2024. Igual tenemos un informe de la doctora Gabriela Jiménez, vicepresidenta de Ciencia y Tecnología, sobre los ciberataques a la sociedad y el Estado venezolano y alternativas que tenemos, y tenemos un informe del doctor Jorge Rodríguez y el ministro Alfred Nazaret Ñáñez sobre la guerra cognitiva del siglo XXI. Venezuela es la joya de la corona, pero también Venezuela es la vanguardia en la lucha de esta etapa contra el fascismo, contra las corrientes neonazis y contra el intento de imponer un nuevo colonialismo. Por eso yo le digo a nuestro pueblo, a toda la sociedad venezolana, aquí las alternativas son muy claras. Colonialismo, esclavismo o independencia y libertad. intervencionismo, guerra o paz y soberanía. Democracia verdadera, constitucionalismo o golpismo. Amor por lo nuestro, convivencia, respeto, tolerancia o odio, venganza, intolerancia y muerte. Ahí está, los dilemas que cruzan a todas las generaciones. Estos son los dilemas de nuestras generaciones. Que nadie se confunda. Todo lo que ha sido preparado, detrás está el poder de los Estados Unidos. Ya dieron la cara, detrás está el poder de miles de millones de dólares de Elon Musk, Zuckerberg, Jeff Bezos y compañía. Detrás está el intento de derrotar uno de los proyectos más hermosos que se ha gestado desde la raíz profunda de una historia heroica, el proyecto bolivariano del socialismo del siglo XXI en Venezuela. Hay Estado, hay poder popular, hay unión nacional y seguiremos consolidando con la verdad, con la Constitución, la justicia, la legalidad, el orden y la paz. Y Venezuela, con esta lucha inmensa que está dando nuestro país, volverá a escribir historia ejemplar para los millones de hombres y mujeres en el mundo que nos ven con admiración y que toman también su batuta para luchar 100 años después, porque no se vuelve a imponer ni el fascismo ni el nazismo. Que nadie se deje confundir en este mundo. Bueno, buenos días. Podríamos empezar ya. Claro. Vamos a transmitir. Y vamos a entregarle la palabra entonces al doctor Tarek William Saad, presidente del Consejo Moral Republicano, quinto poder de la nación y fiscal general de la República. Por favor. Al presidente constitucional y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en esta importante reunión del Consejo de Estado y Consejo de Defensa de la Nación, lo que han sido justamente estas pretensiones, estos planes golpistas cargados de odio, ha puntualizado el presidente constitucional Nicolás Maduro, que nadie se equivoque. Hay una alternativa que es el colonialismo, el esclavismo o la independencia o libertad. El intervencionismo o la paz, democracia o golpismo, amor por lo nuestro o la tolerancia o el odio, la venganza o la muerte. Ahí están los dilemas que cruzan y que nadie se equivoque, ha dicho el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro, y también condenaba y rechazaba este ataque cibernético orquestado también desde el imperio norteamericano, justamente a la cabeza Elon Musk de la red social X, así como también todo el ataque hacia la República. Tengan todos ustedes, ciudadanos, jefe de Estado, presidente de la República, además autoridades presentes en este histórico Consejo de la Defensa de la Nación y Consejo de Estado, una reunión conjunta. Es para nosotros, ciudadano presidente de la República, un deber y una obligación institucional tanto para la comunidad nacional como para la comunidad internacional, rendir un balance, un informe exhaustivo de las investigaciones que este Ministerio Público inició, yo diría que el mismo 28 de julio, cuando comenzaron a sentirse los orígenes claros de un plan insurreccional que previamente ellos habían anunciado y que se terminó convirtiendo en abiertamente acciones terroristas, así las califico, criminales, con un poder de fuego inusitado en apenas unas horas. Por la gravedad de esos hechos, este Ministerio Público, bajo mi dirección, designó de forma inmediata la actuación coordinada y conjunta, y quiero así expresarlo, de las siguientes direcciones generales: la Dirección General contra la Delincuencia Organizada, contra Delitos Comunes, de Protección de los Derechos Humanos y de Apoyo a la Investigación Penal, para coordinar estas investigaciones en tiempo real. Asimismo, designamos a 5 fiscales con competencia nacional y con competencia plena para, en todo el territorio nacional, apoyados por los 24 fiscales superiores, bajo mi coordinación, realizar, y yo creo que este es el primer anuncio importante, realizar por nuestros funcionarios 686 experticias y diligencias de investigación, de las cuales 532 son experticias criminalísticas y 92 son experticias forenses. Todo esto que estoy muy brevemente resumiendo, ya no, Presidente de la República, y me permito acá mostrar, descansa en estos 2 informes con anexos que yo estoy convencido, y es nuestro deber institucional, no solo mostrar ante este Consejo, sino ante el mundo, ante los organismos internacionales al que haya lugar, puesto que en este informe, que tiene obviamente sus medios de prueba, que tiene obviamente sus experticias en video, en fotos y testimonio, nos habla claramente de este plan que, si usted me permite, es urgente, es importante, así sea de manera breve, expresar que no salió de la nada y no es un hecho aislado. Usted bien explicó los orígenes del neofascismo, del colonialismo español, que exterminó sociedades enteras. Pero yo debiera, y es mi deber, recordar que Venezuela ha venido viviendo a partir del año 99 una escalada de acciones jamás vistas en el hemisferio occidental, a un punto tal que quiero, que no puedo dejar de recordar, que en el año 2002 se realizó el primer golpe de Estado mediático empresarial. Eso no se había visto, se había visto golpes de Estado militares de carácter fascista e intentos, obviamente, de rebelión militar como la que encabezó el comandante heroico Hugo Chávez. Pero un golpe de Estado mediático empresarial, con fedecámaras, con todos los medios de comunicación privados, se vio en Venezuela por primera vez y tuvo su efecto con el 11 de abril del año 2002. Intentaron generar en Venezuela la revolución de colores, algo parecido como la primavera árabe y el Euromaidán de Ucrania. Allí, debo recordar, porque es que fue paralelo, en Ucrania se derrocó a un gobierno legítimo mediante la estrategia de ocupar una plaza, la plaza de Kiev, generar manifestaciones, violencia y muertes, para luego acusar al gobierno, tras el derrocamiento de Yanukovych, el gobernante que encabezó el gobierno provisional, finalmente fue elegido por los Estados Unidos directamente. Lo que vino después fue la aplicación de políticas neoliberales, aumento de la corrupción, la derechización de ese país en el marco del estallido de una guerra civil. Ahora bien, ¿quién financió todo eso? Los Estados Unidos, a través de organismos como la NET y la USAID. Eso lo replicaron acá en Venezuela, ciudadano presidente, en el año 2014, con un plan tenebroso, maquiavélico, y no podemos dejar de olvidar los nombres de quienes firmaron ese comunicado, conocido como La Salida, un llamado a derrocar un gobierno legítimamente constituido, presidido por su persona. Focos violentos, actos terroristas, y el trágico saldo en aquel momento fue de 43 personas fallecidas, 878 lesionados y 3.351 personas aprehendidas. Yo pudiera decir que los autores materiales e intelectuales fueron los mismos terroristas de hoy. En el 2017 se repitió el esquema, pero en esta ocasión con mayor poder de fuego y mayor apoyo logístico y mediático transnacional. Simple y llanamente las cadenas mundiales se encadenaron para transmitir en vivo lo que fue, según mi criterio, un embrión de guerra civil. No se trató solo de focos violentos, obstrucción de vías, manifestación, no. Yo pienso que literalmente allí Venezuela pudo conocer el origen y el desarrollo y la ejecución de los crímenes de odio. Yo quiero destacar claramente en este importante Consejo de Estado lo grave, lo terrible que implica un crimen de odio. No solamente el delito o la instigación a un delito de odio, sino el crimen de odio, que es la materialización del asesinato. Ello ocurre cuando una persona ataca a otra motivada exclusivamente por su pertenencia a un determinado grupo social. Son conductas violentas motivadas por prejuicios hacia la persona, por su sexo, raza, etnia, religión, identidad de género, nivel socioeconómico, nacionalidad, ideología o afiliación política, discapacidad u orientación sexual. En el caso venezolano fue estrictamente para perseguir y buscar exterminar al chavismo. Ahí no hay dudas. Es decir, crimen de odio en función de atacar y buscar exterminar a personas por su orientación política. Por ello, este nuevo episodio de violencia ha surgido por el desconocimiento de los resultados electorales emitidos por el Consejo Nacional Electoral. Hemos podido ver un concentrado. Aquí licuaron todo lo peor del 2014 y el 2017. Pero lo más grave, yo quiero que no olvidemos esto, en apenas un lapso de 48 horas, no fue abril, mayo, junio, julio del año 2017, solo en 48 horas, impresionante, en apenas dos días. Este grupo de violencia se desató particularmente entre los días 29 y 30 de julio, cuando ocurrieron, y es bueno esta cifra ya conclusiva, el 84% de las muertes que ha registrado y está investigando el Ministerio Público. Sin embargo, debo felicitar que gracias a la acción decidida y coordinada entre el Ministerio Público, los órganos auxiliares de justicia, que incluyen obviamente cuerpos de seguridad del Estado, civiles y militares, y los tribunales penales, pudimos aplacar en pocas horas esta acción de carácter terrorista. No debo dejar de recordar lo que implicó casos emblemáticos en el 2017. Por ejemplo, el terrorífico episodio de crimen de odio cometido contra Orlando Figuera, quien fue golpeado, apuñaleado y prendido en fuego el 20 de mayo por manifestantes encapuchados en la Plaza Altamira de Caracas. Posteriormente falleció el 4 de junio. La innombrable fiscal de la época dijo que lo habían matado porque presuntamente se había robado un celular. Es decir, justificó dicho crimen en toda su inacción en esos meses, diciendo que era porque se había robado un celular. Sobre esto, como sabe usted, pese a una solicitud de extradición en contra de Enzo Franchini a España. Igualmente hubo un segundo caso brutal, el de Héctor Alejandro Anuel Blanco, de 35 años, quien murió el 18 de julio de ese año 2017 tras ser atacado con un artefacto explosivo mortero por manifestantes violentos identificados con la oposición de extrema derecha durante un trancazo, ya lo llamaban así, en Lechería, Estado Anzoátegui. Todo esto está documentado y es el preámbulo de lo que aquí pasó. porque ellos tecnificaron, ciudadano presidente, todo lo peor que hicieron en el golpe de Estado del 11 de abril del 2002, en las guarimbas del 2003 y en los embriones de guerra civil del 2014 y 2017 en estas 48 horas. Por lo tanto, estos antecedentes era necesario decirlo para que lo sepa la comunidad nacional e internacional. Lo ocurrido, usted lo ha dicho, no es una sorpresa. Es obligatorio tener los antecedentes. El domingo 22 de octubre del año 2023 se realizaron las llamadas primarias del sector radical de la oposición. Tras emitirse los resultados, el diputado de la Asamblea Nacional, José Brito, del Partido Primero Venezuela, denunció irregularidades respecto a este evento comicial. Incluso, no podemos olvidar, un miembro de la Comisión Técnica de las Primarias de esa oposición, Nelson Rampezar, denunció públicamente que las cifras ofrecidas por dicha Comisión Nacional de Primaria todas fueron abultadas. Según sus estimaciones, de Rampezar votaron no menos de 500.000 personas, pero cifras investigadas por todos nosotros revelan que no pudieron haber sido de 300 a 350.000 personas. Sin embargo, aquí no es. Vuelve a aparecer el fantasmagórica cifra de Súmate. No olvidemos, Súmate fue quien las organizó, informó que la participación había sido, nadie lo vio, de 2.4 millones de personas. Es decir, ya ellos venían previamente elaborando lo que pudimos ver el 28, 29 de julio del año 2024 con este antecedente que aquí estoy denunciando. Sin embargo, presidente, vinieron las conspiraciones que ya sabemos, los casos de intento de magnicidio contra su persona. Y yo quiero destacar ya, para entrar directamente en el tema, un mensaje muy llamativo. En la cuenta X, podemos verlo también en pantalla. Lo escribe Orlando Avendaño, vea usted, el 5 de marzo. Él refiere en ese mensaje Twitter, porque es el vocero que han utilizado, lo siguiente. Lo que María Corina está construyendo trasciende lo electoral. El ánimo en torno a ella es insurreccional. Así deben causarse para que haya elecciones libres. No toca pedirla ni buscarla, sino imponerlas. Por ello, la organización que se justifica es con lo electoral. Ellos ya, señor presidente, el 5 de marzo, preanunciaban todo esto. Y lo que ocurrió, el balance de la violencia es dantesco, en verdad. Durante los días 29 y 30 de julio, demandaron por parte de los organismos de seguridad del Estado acciones firmes y contundentes, a través de las cuales se logró de manera oportuna mantener el orden y la paz social. No obstante, ese periodo fue tan criminal y terrorista que durante esas expresiones criminales, entre otros hechos lamentables, ocurrieron la muerte de 25 personas, entre ellas dos funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, una ocurrida en Aragua y otra en Nueva Esparta. La primera conclusión es que después de un levantamiento de la información de cada uno de los casos, luego de realizadas 586 experticias y diligencias de investigación, de las cuales 594 son experticias y diligencias criminalísticas y 92 son experticias forenses, podemos decir, y es una conclusión taxativa, que hasta ahora todas estas muertes pueden ser atribuidas a los grupos delincuenciales instrumentalizados por los mal llamados comanditos. Esto que decimos, insisto, está sustentado en 31 tipos de experticias realizadas, que incluyen inspección técnica del sitio del suceso, inspección técnica del cadáver, entrevista, necroscopia, levantamiento planimétrico, trayectoria balística, reconocimiento técnico balístico, experticia biológica, experticias químicas, pesquisas digitales, análisis telefónico, colección de registros fílmicos, levantamiento del cadáver, protocolos de autopsia, entre muchísimos otros. Por lo tanto, debo decir ya que el mayor número de casos ocurrieron en el área metropolitana de Caracas y en Aragua, con un total de 7 fallecidos en cada región. También se produjeron muertes en otros estados como Bolívar, Yaracuy, Nueva Esparta, Lara, Miranda, Táchira y Zulia. Quiero destacar que el 68% de los homicidios, es decir, 17 casos, es un detalle interesante, ocurrieron entre las 6 y las 10 de la noche del día 29 de julio. Buscaron de manera cobarde las horas nocturnas para cometer todo esto. En este sentido, luego de designar los 5 fiscales nacionales respectivos, pudimos proceder a ver los daños provocados por estos violentos, aparte de las muertes. Quiero hacer aquí un muy breve balance de los daños causados por los grupos terroristas que desataron la furia el 29 y 30 de julio. En el sistema educativo fueron atacados 21 escuelas de educación primaria, 7 escuelas de educación inicial, 34 liceos, 12 universidades. En lo que se refiere a instituciones, fueron atacadas 10 sedes del CNE, igual número de estados, 10 sedes del PSV, partido de gobierno, la sede principal del Ministerio de Vivienda y Hábitat. También se realizaron ataques a las alcaldías de Carirubana, Quíbori y Sotillo, entre otras. En lo que se refiere al transporte público, fueron atacadas 11 instalaciones del metro de Caracas, un tren en Valencia y 38 unidades de autobús. Fueron destruidas también 12 patrullas, 15 motocicletas pertenecientes a cuerpos de seguridad. Esto no tiene nada que ver con una manifestación pacífica, como han querido en algunos lugares del mundo expresar. En lo que respecta al sistema de salud, fueron atacados 6 CDI, un centro de salud, 30 ambulatorios, una farmacia móvil. Fueron atacados también 6 centros de almacenamiento de alimentos, 10 sedes de comando de policía y una estación de radio. Igualmente fueron atacados 27 monumentos y estatuas. Esto no tiene precedentes incluso en el hemisferio occidental. Entre ellas la del libertador Simón Bolívar, la del presidente Hugo Chávez, la del cacique Coromoto, la del monumento del beato José Gregorio Hernández y diversas cantidades de plazas. Además, hubo ataques cibernéticos contra 25 dominios nacionales de diferentes instituciones del Estado, entre ellos el sistema Patria. Pero lo más impactante de todo esto, sin dudas, es la manera de la ejecución de los homicidios. Detallemos la manera cruel, espantosa y escalofriante de estas acciones terroristas, instrumentalizadas por los llamados comanditos, que tuvieron como consecuencia un saldo de 25 asesinatos, 192 heridos con armas de fuego, armas blancas, objetos contundentes varios y bombas incendiarias. Yo quiero destacar delitos emblemáticos, entre otros los siguientes en estas 48 horas de terror. El caso de Mayauri Coromoto Silva Vielma, de 49 años de edad, quien se desempeñaba como jefa de calle y jefa de la VC de su sector. Además, trabajaba en el área de servicios públicos de la alcaldía de Mariño, en el estado de Aragua. El 3 de agosto, en la noche, en Turmero, Silva iba de regreso a su vivienda, después de participar en una concentración de apoyo al gobierno, junto a su hija, su nieta y 5 vecinos, cuando fue interceptada por Raifer Eduardo Seija Núñez, quien le disparó 3 veces y luego huyó en una moto con la ayuda de otros 2 hombres. La investigación determinó que estos 3 sujetos actuaron por órdenes y bajo pago de Fernando Venancio Martínez para dar muerte a Mayaurín. Fernando Venancio vive en el mismo sector que Silva y constantemente amenazaba a los vecinos para apoderarse de las tierras, expandir su siembra. Por eso tenía constantes problemas con Mayauri, ya que era la única persona que no le permitía apoderarse de sus territorios. Al ser aprendido, Rafael Eduardo Seija manifestó que Fernando Venancio Martínez les pagó, tanto a él como a Johan Enrique Rodríguez y Pablo Alirio, para darle muerte a Mayauri. Asimismo expresó que Yoley de Lourdes Ramírez lo llamó para avisarle cuando la Yoxisa iba saliendo la concentración. Como resultado de la investigación, se ha decretado 5 órdenes de aprehensión contra Pablo Alirio Reyes, Yoley de Lourdes Ramírez, Fernando Venancio Martínez, Rafael Eduardo Seija y Joan Enrique Rodríguez. Tanto el autor material como el autor intelectual y los informantes están detenidos. Un caso emblemático, no puedo dejar de decirlo porque aquí está representada la gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El caso del sargento primero de la Guardia Nacional Bolivariana, José Torres. En Maracay, el sargento primero de la Guardia Nacional Bolivariana, José Torres, acudió a realizar labores de orden público en la Avenida Bolívar de esta ciudad, cumpliendo su deber. Cuando grupos terroristas realizaron disparos contra los funcionarios, Torres recibió un disparo en el cuello que le causó la muerte. Durante las labores investigativas, al momento de realizar la autopsia de ley, se colectó del cadáver un proyectil calibre 22 alojado en la segunda vértebra cervical. De los elementos que se han aportado, se logró colectar registro fílmico, el cual logró ser experticiado y permitió observar a un ciudadano que posteriormente fue identificado como Reiner José Márquez Velázquez, quien se aprecia portando el arma de fuego, la cual, sumado a las declaraciones testimoniales conseguidas, acreditó la responsabilidad de este sujeto en la muerte de Torres. Reiner José Márquez Velázquez ya se encuentra detenido y para él habrá el pronóstico de la máxima pena. Otro caso doloroso, caso de la Guardia Nacional, Yorman Martínez. El 30 de julio de 2024, el sujeto Carlos Alexander Carreño, estando bajo los efectos del alcohol y por razones de intolerancia y odio, expresamente, de manera intencional, premeditada, arrolló a Yorman Martínez, funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana, quien se desplazaba en un vehículo tipo moto en la ciudad de Por la Mar, realizando labores de patrullaje en la zona. Las acciones inmediatas del organismo de seguridad lograron la aprehensión del victimario, quien se encuentra detenido. No podemos dejar de recordar el caso de Cirila Gil en el Callao. Fue asesinada brutalmente por criminales ya identificados que actualmente se encuentran prófugos. La víctima presentó 48 heridas en la cabeza, con características cortantes y confuso cortantes, lo que nos habla de una acción aberrante de violencia extrema, premeditada, donde de seguro, no me cabe la menor duda, participaron varias personas. Esto resume lo más escalofriante, tal vez brutal y terrorífico, de los crímenes de odio ejecutados a partir del 28 de julio por la extrema derecha. Obviamente hay otros casos que está trabajando el Ministerio Público, ocurridos de manera espantosa en el Valle, en Antímano, y que ya es importante destacar. Dos jóvenes que resultaron muertos en el Valle por presuntos integrantes de la banda, vea esto, del 70, identificado por las altas, por los alias ampliamente conocidos, es decir, instrumentalizaron los grupos estructurados de delincuencia organizada, es decir, bandas delictivas vinculadas al terrorismo y al narcotráfico. Es importante, ciudadano presidente y demás miembros de este cuerpo, que veamos un video. Yo quiero destacar que tenemos 170, calculen ustedes, 170 videos experticiados. Pero este es un video que es un breve resumen de las acciones que aquí he tratado de manera muy sucinta de describir. Si podamos verlo, adelante. que tenemos. Estamos cargados. ¡Vamos! ¡Vamos! Una moto y te robé el chaleco, se conecta bien. Calderón, Ulises Martínez, ellos me pagan $20 para ir a protestar a que más caro. La señora Dominica Antonella ofrece entre 20 y $30 para empezar a manifestar y guarimbear contra... Sin palabras, apenas en menos de 5 minutos estamos viendo lo que consideramos pudiera ser lo más simbólico de casi 170 videos tan escalofriantes como los que hemos visto. Pero es mi deber también, ciudadano presidente, como fiscal general de la República y defensor de los derechos humanos, que la gente vea y no olvide los recuerdos, las fotos de las víctimas. Yo quisiera en tiempo real, mientras lo muestro acá, que se vean en pantalla, porque tienen nombres, tienen apellidos, tienen dolientes, cada uno de estos venezolanos de bien que fueron criminalmente asesinados por estos terroristas sin importarles para nada sus familias, sus seres queridos. Nunca olvidar estos rostros de estos mártires que fueron asesinados, repito, por la extrema derecha, sin que hubiese vinculación alguna de estas personas a solamente ser inocentes, personas de buena voluntad, jóvenes, miembros de cuerpos de seguridad del Estado, porque no puedo dejar de recordar también, señor presidente, los heridos. Vea esta cifra impactante de 192 personas heridas en los hechos violentos hasta el 2 de agosto. De este total, más de la mitad, 97 heridos, pertenecen a los cuerpos de seguridad del Estado. 58 pertenecen a la Policía Nacional Bolivariana, 32 a la Guardia Nacional Bolivariana, 6 a policías estatales y 1 al 6CPC. Por ello yo quiero denunciar acá y ante el mundo el doble rasero de la misión de determinación de los hechos. Que se quiere atribuir una investigación que no le compete y no le corresponde y que ya este Ministerio Público tiene desarrollada en tiempo real. Ellos, bajo esa figura, desde el año 2019, se suponía que ellos iban a existir por unos meses, siguen actuando en contra de Venezuela. Pero como no tienen ningún tipo de denuncia, porque no la hay, en relación a alguna violación a derechos humanos, han tenido el tupé de abrir una página web, algo así como clandestino, para que cualquier persona, vean esto, haga un montaje al estilo de las actas fraudulentas que presentaron luego a través de una empresa privada, tal vez decir tal y cual víctima. Aquí tenemos las víctimas, estas son las que hemos mostrado. Yo no he visto una misión de determinación de hecho, por ejemplo, para que la ONU investigue el genocidio, el exterminio, los crímenes de guerra y lesa humanidad ocurridos en Gaza y ejecutados por el Estado de Israel. Ya para terminar y concluir, presidente, usted lo dijo muy claramente con el tema de quiénes son, pudieran ser estos neonazis herederos. Yo le agregaría, aparte de Mussolini, de Hitler, de Franco, de Pinochet, ellos quieren imitar a los Ku Klux Klan. No olvidemos, el Ku Klux Klan. El Ku Klux Klan nace en 1865, por 6 jóvenes que se creían supremacistas y que habían combatido en las filas confederadas durante la Guerra Civil Estadounidense. Esta organización se convirtió en un grupo de odio supremacista igual a este. Por eso yo digo que estos neonazis de los comanditos son herederos de los Ku Klux Klan. De odio supremacista blanco de extrema derecha, que se dedicó a aterrorizar y matar primero a afrodescendientes y después a personas judías, católicas, homosexuales, sindicalistas, comunistas, musulmanes, hasta personas blancas que defendían los derechos de las personas negras y cualquiera que no encajara en su ideología de supremacismo blanco. Por lo tanto, lo más importante que tengo que concluir en este informe es que vamos a precalificar delitos sumamente importantes, porque todo lo que aquí he mencionado de manera muy breve resume que estos sujetos identificados, algunos prófugos, otros detenidos, no nos vamos a sorprender, ciudadano presidente, si mañana dicen que son presos políticos, es el colmo. Tenemos cómo demostrar que la gran mayoría tenía antecedentes policiales, que actuaron bajo el efecto de las drogas y del alcohol. Vamos a precalificar los delitos de, según lo establecido en el Código Penal y Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada, los delitos de homicidio calificado con alevosía y motivos fútiles e innobles, porte ilícito de arma de fuego, asociación para delinquir y terrorismo. Es lo que se merecen. Y el pueblo espera que contra ellos haya la máxima pena. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias al doctor Tarek William Saad, presidente del Consejo Moral Republicano, el quinto poder constitucional de Venezuela, y fiscal del Ministerio Público, fiscal general de la Nación. Son datos sintéticos, sucintos, contundentes, de un Estado con capacidad científica, profesional y jurídica de investigación que en tiempo récord logró restablecer la tranquilidad, la paz y además identificar a los culpables materiales, a los responsables intelectuales y de manera conjunta capturarlos, entregarlos a la fiscalía y que sean enjuiciados. La mayor vacuna contra los delitos de odio, el fascismo propagado y estimulado a través de las redes sociales, es la justicia oportuna, contundente, directa y valiente. Porque el objetivo de todos estos ataques es intimidar a la sociedad, establecer un estado de terror. Ya en otras oportunidades sucedió contra el presidente valiente Salvador Allende. Fueron estableciendo un estado de terror y lo culminaron un 11 de septiembre a las 11 de la mañana de 1973, bombardeando de manera vil y cobarde con aviones de guerra, donde él se encontraba solo con un fusil y un casco. Pero ya habían hecho el trabajo de amedrentar a la clase obrera, ya habían hecho el trabajo de amedrentar a las comunas, ya habían hecho el trabajo de perseguir y después hicieron el trabajo de capturar y llenar los estadios de fútbol con miles y miles de líderes sociales, populares, políticos. Allí estuvo Víctor Jara y el fascismo no solo lo capturó, lo fusiló y le cortó los dedos, le cortó las manos, le cortó la lengua. Crímenes que solo recuerdan los cometidos en la época de la colonización y conquista, cuando descuartizaron y quemaron vivo a nuestro gran cacique Guaycaipuro, o cuando descuartizaron a Túpac Amaru, a Túpac Katari, a Bartolina Siso. Son los crímenes del colonialismo, del fascismo, del pinochetismo, que pretendió borrar de la faz de la tierra a los proyectos progresistas. La reacción de la oligarquía y la derecha chilena y del imperialismo de Nixon y Kissinger frente al surgimiento de un proyecto hermoso como el de Salvador Allende fue el mismo de Europa y de Estados Unidos frente al socialismo. Fue brutal, fue brutal. Y precisamente asesinan y dan el golpe de Estado el 11 de septiembre de 1973, cuando el presidente Salvador Allende iba a convocar a referéndum. Precisamente, para evitar el referéndum, luego de haberlo acusado durante meses al presidente Allende de haber hecho un fraude supuesto en las elecciones parlamentarias, que logró tener una representación en el Senado y en la Cámara de Diputados que impedía su destitución como presidente. Le impidió a la derecha tener la votación calificada en Chile. Son vericuetos en la historia que se olvidan, que no se quieren repetir. Y luego de una campaña nacional y mundial diciendo que el presidente Allende había hecho un fraude y una campaña de persecución al movimiento popular, una campaña de desestabilización hasta a través del diario Mercurio, de todas las radios, de toda la televisión de la época. Es la historia. Venezuela está vacunada, tiene inmunidad frente al fascismo. Y una de las inmunidades más fuertes es que haya justicia, justicia, para que haya paz. Más del 96% de los venezolanos y venezolanas apoyan la paz. Más del 78% apoyan que haya justicia severa. La manipulación de que delincuentes drogados, armados, contratados, pagados, convictos y confesos son presos políticos continúa. La punta de lanza CNN, AP, F, AFP, la punta de lanza las redes sociales en manos del imperialismo tecnológico. Pero frente a ellos, la verdad de Venezuela. Valentía republicana, se impone la valentía republicana de las instituciones, la unión republicana de las instituciones y la unión del pueblo. El fascismo sacó la cara, criminal, y el fascismo en Venezuela tiene que ser sanado. Yo he venido hablando de sanar la sociedad. No todos los que votaron por cualquier motivo por los fascistas están de acuerdo con la violencia y el crimen. Al contrario, pudieron ver que detrás del engaño y la oferta mentirosa estaba un plan de violencia y asalto del poder. A tiempo lo pudieron ver. ¿Y por qué lo pudieron ver? Porque nos plantamos, porque no nos dejamos chantajear, porque no le tenemos miedo a nada ni a nadie, porque no somos cobardes. No nacimos el día de los cobardes, ni de las cobardes, porque nos planteamos valientemente, porque no vamos a dejar entregar nuestro país al imperialismo, no le vamos a entregar las riquezas de esta patria al imperialismo, porque no le vamos a entregar a esta oligarquía fascista el poder político de este país. No le vamos a entregar y vamos a traicionar a nuestro pueblo. No es tiempo de traición. La traición bastante espuñalada le clavó en la espalda al libertador, a Zamora, a nuestro propio comandante Chávez. ¿Qué fue el 11 y 12 de abril? El golpe más mortífero de la traición, pero tampoco pudieron. ¿Dónde están los autores intelectuales de toda esta violencia? ¿Dónde están los financistas de toda esta violencia? ¿Dónde están los que planificaron? ¿Dónde están? ¿Dónde están los que llamaron a la violencia y después la reivindicaron en sus redes sociales? ¿Dónde está el señor Edmundo González Urrutia? ¿Dónde se esconde? ¿Por qué huye? ¿Por qué teme? ¿Por qué no da la cara? ¿Dónde está la fascista mayor? La señora Machado, que manda a matar, manda a asesinar, prepara comanditos, los reivindica y cree que por el apoyo de Elon Musk va a asaltar el poder político en el país. Contratan, engañan, pervierten y lanzan a la violencia y luego los abandonan. Es la primera vez que lanzan a la violencia a grupos de personas y luego los abandonan. Los abandonaron a todos. Ahí están a su suerte. Que asuman su responsabilidad. Los autores materiales que asuman su responsabilidad. Si compete en mis funciones constitucionales como jefe de Estado, jefe de gobierno y presidente de Venezuela, exijo a todos los poderes del Estado mayor celeridad, mayor eficiencia y mano de hierro frente al crimen, frente a la violencia, frente a los delitos de odio, mano de hierro y justicia severa, certera, hacer valer los principios constitucionales. Y la sociedad irá sanando, irá despertando. Quienes fueron engañados por el fascismo, estoy seguro, ya lo que quieren es tranquilidad y paz. ¿Cuánta gente fue amenazada, señor fiscal? Para que no solo los amenazados, ¿cuántas familias militares fueron amenazadas y chantajeadas? Esposas de ustedes, hijos, hijas, ¿cuántos fueron perseguidos? Ustedes mismos. ¿Cuántas familias militares fueron amenazadas y chantajeadas? Esposas de ustedes, hijos, hijas, ¿Cuántos fueron perseguidos? Ustedes mismos. ¿Cuántos familiares de la familia policial venezolana fueron amenazados? ¿Cuántos líderes, lideresas, jefas y jefes de calle, comunidad, UVC, consejos comunales, CLAP, fueron amenazados? Hay dos mujeres mártires asesinadas vilmente por crímenes de odio por los comanditos de 20 Venezuela. Una en Turmero, asesinada vilmente por unos criminales, militantes del odio de los comanditos. Fueron descubiertos en tiempo récord, de manera profesional y científica, y están capturados. Falta por capturar a otros. Igual que falta por capturar el resto de los asesinos que en el Callao asesinaron a una mujer noble, luchadora social. Si hubieran logrado asaltar el poder, o pregunto más bien, en dos etapas, si hubieran logrado prolongar esa violencia una semana, 15 días, ¿cuánta gente hubieran asesinado? Miles, como en Indonesia. Y si hubieran logrado asaltar el Palacio de Miraflores y el poder político, ¿cuántos muertos? Ahí es cuando yo hablé del baño de sangre. Lo denuncié a tiempo. Ellos, con su odio y su fascismo, quieren o querían un baño de sangre y nosotros se lo impedimos. Pues nosotros somos la garantía de la paz, de la convivencia, la armonía, la tranquilidad y la constitucionalidad de Venezuela. Así que tiene que haber justicia. Y los autores intelectuales y las autoras intelectuales y financistas tienen que ir a la cárcel, tienen que pagar. Esta vez no puede haber impunidad, no a la impunidad. Y después iremos a un proceso de prolongado, intenso, de sanación del odio. ¿Cuántos deportistas fueron chantajeados aquí en el mundo para que se pronunciaran? Yo tengo cientos de mensajes de deportistas, futbolistas, beisbolistas, atletas, que les decían, o te pronuncias el lunes, martes, o vamos por ti. ¿Cuántos influencers del país, cuántos influencers que viven en el exterior y que ya habían abandonado la moda de mal hablar de su país, de Venezuela, y los pusieron a exaltar la violencia, a llamar a la violencia, a la división, al odio, a mandar a matar? ¿Cuántos desde Estados Unidos llamaron a matar al presidente de Venezuela y a sus líderes principales? No es delito en Estados Unidos, en Chile, en Perú, en Colombia, no es delito mandar a matar a un jefe de Estado o a líderes de otro país. ¿Cuántos influencers? Muchos de estos, yo estaba arrepentido. Con el método de Pablo Escobar Gaviria, pudiéramos decir, utilizaron el método Pablo Escobar Gaviria. ¿Ustedes saben cuál es ese método? Plata o plomo. O me aceptas esta plata y te pronuncias contra Venezuela, o te damos plomo. Plomo mediático, lo sacan de las redes. ¿Cuántos cantantes y artistas? A uno por uno los llamaron. Ellos saben. Yo sé, nosotros sabemos, a todos los artistas de todos los géneros que viven en Venezuela y fuera de Venezuela, uno por uno, ¿es o no una operación fascista? Nosotros ya conocemos esto, ya lo enfrentamos en el 2014, 2017, ¿o qué se han olvidado? Cuando en los premios Grammy, entonces aparecían la bandera volteada al revés, y los artistas más famosos del mundo, sos Venezuela, intervención ya. O en el 17, sos Venezuela, intervención ya. En el Oscar, en el Grammy, en el ETI, en el UTI, en todos los premios del mundo, en Viña del Mar. Era la moda, mucho billete. Porque creen que el pueblo de Venezuela come con los artistas. Solo no comemos chantaje. El que se va al fascismo, lo veremos regresar. No es la primera vez. El que se fue con el fascismo a hablar contra su país, a llamar al odio, a la guerra civil, a la intervención contra Venezuela, lo veremos regresar. Ustedes lo verán. Ustedes lo verán. Entonces hay que desfascistizar a la derecha venezolana. Y esa es una tarea entonces que nos toca a nosotros. Porque el liderazgo opositor, en buena parte y en buena medida, se rindió al fascismo. Pasó en Italia, pasó en Alemania, pasó en Europa hace 100 años. El liderazgo socialdemócrata o una izquierda cobarde entonces en Europa se rindió al miedo y al chantaje y a la presión. No aguantaron la presión, Iván Gil. No aguantaron la presión. Y el fascismo pasó y fue por ellos. Y los barrió de la historia. Ya nadie los recuerda. Al pasar del tiempo uno recuerda a los valientes. Antonio Gramsci, Rosa Luxemburgo y muchos más. Bertolt Brecht. Pero los cobardes de aquella hora nadie los recuerda. Así que justicia. Agradezco al fiscal general por este informe. Seguramente lo dará más detallado a través de sus medios de comunicación. Muchas de estas cosas importantes, señores embajadores, dar a conocer en el sistema de Naciones Unidas, darlo a conocer a los gobiernos con los que tenemos relaciones, a todos los niveles, y ojalá, bueno, el fiscal general se ponga a disposición de un esfuerzo comunicacional internacional. Le voy a dar la palabra a la doctora Delcy Rodríguez sobre el tema de la asistencia constitucional y la atención a las víctimas. Adelante. Bueno, justamente en el Consejo de Estado conjunto al Consejo de Defensa que usted convocó, en medio de la ejecución de un plan violento postelectoral, se acordó y usted dio la instrucción de que entre la Fiscalía General de la República, la Vicepresidencia Ejecutiva, incluido la gente del Estado de los Derechos Humanos, se realizara una comisión de estudio, de abordaje de las víctimas de esta violencia fascista. Hechos que se produjeron a raíz del llamado irresponsable y violento de la activista violenta María Corina Machado y del excandidato Edmundo González Urrutia, que arrojaron un saldo de delitos contra la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la vulneración de derechos fundamentales de los venezolanos y las venezolanas, tales como el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, el derecho a la propiedad y el derecho a la diversidad, que constituye, tal como lo dijo el fiscal general de la República, delitos de odio que también se cometieron durante los días 29, 30 de julio, 1 y 2 de agosto. En trabajo conjunto con la Fiscalía, tenemos como saldo de víctimas letales, fatales, 22 personas que han sido debidamente sustanciados sus expedientes. El 59% de los casos, como se puso, a eso iba, ya la Fiscalía tiene 25, en la comisión hemos recibido 22 casos, pero son 25 según Fiscalía. Nosotros en la comisión estamos por recibir los tres casos pertinentes. El 59% de los casos se presentaron entre jóvenes con edades entre 15 y 29 años. Es decir, objetivo, los jóvenes, la juventud venezolana. Según la entidad federal, tal como lo dijo el fiscal general de la República, casi un 37% se registró en el distrito capital, luego un 27.3% en el estado de Aragua, 9.1% en el estado Carabobo, Miranda 9.1%, Táchira, Yaracuy, Zulia, Bolívar 4.5% de estas víctimas que fallecieron en los hechos violentos. El 71% de las víctimas se registró el 29 de julio, fue el día más violento de este plan, el día lunes, en el evento postelectoral. Una vez que el poder electoral, poder público constitucional, dio los resultados, bueno, fue el llamado al desconocimiento de los mismos. Según la distribución, según la ocurrencia, el 76.2% ocurrieron en manifestaciones violentas, mientras que un 9.5% eran personas que se encontraban en las adyacencias de esas.